Tuvo lugar el día 10 el acto por el 70º aniversario de la fundación del Instituto Superior Kim Bo-hyun. Estuvieron presentes Kwak Bom-gi, vicepresidente del Comité Central del Partido, los cuadros del sector y el personal del centro docente. Kwak Bom-gi transmitió el mensaje de felicitación del Comité Central del Partido dirigido a los profesores, empleados y estudiantes del centro docente. La misiva indica cómo sigue. Al Instituto Superior incumbe la formación de los funcionarios administrativos del campo socialista. El 11 de marzo del 36 de la era Juche, 1947, el presidente Kim Il-sung hizo fundar el Centro de Formación de Cuadros Agrícolas de Corea del Norte, predecesor del presente Instituto Superior, y cumplir su misión también en el período de la ardua guerra de liberación de la patria. E iluminó el rumbo y el medio para mejorar y fortalecer las labores del plantel docente en cada etapa de la revolución en desarrollo. El gran general Kim Jong-il nombró el 11 de agosto del 83 de la era Juche, 1994, al Instituto Superior con el nombre de Kim Bo-hyun, abuelo del presidente Kim Il-sung, reflejando el propósito de formar a los funcionarios que continúan el espíritu patriótico de ese patriota y condujo sabiamente sus labores pedagógicas. Los profesores y empleados del Instituto Superior dedicaron toda su inteligencia y entusiasmo a las labores de formación de los cuadros agrícolas, materializando cabalmente la política de enseñanza del partido. Y los cursantes están preparándose como pilares de la construcción del campo socialista.